Se lo vuelvo a referir, amarrado de un mogote. Ahora van a comenzar los versos del guajolote. Este lindo animalito se cuida con mucho afán, porque cuando es chiquitillo lo persigue el gavilán. De esta linda guajolota, todito les va a servir. Las plumas para un gigante y el pico para escribir. Las tortillas que yo traigo son de puro nixtamal, hechas a mano, señores, y cocidas en comal. Este mole, mi aguateco, cómanselo con confianza. No se preocupen, señores, este no afloja la panza. Este rico mezcalito salió de las verdes matas. Si no tomas con medida, seguro paras las patas. Desde Miahuatlán venimos, bailándoles nuestros sones. Ahí les dejo los cigarros, pa' toditos los gorrones. Se las vuelvo a referir, mi Aguatlán y sus orillas, que reciban los padrinos su tenate de tortillas. Este rico mezcalito se toma gota por gota. El que no sabe tomarlo, con poquito se avirota. Reciba sus cigarritos, por favor, señor padrino, fúmeselos con confianza, son puro tabaco fino. Reciba su guajolote, hecho en moles muy sabroso. Que no lo hagan muy picante, puede ser muy ardoroso. Qué bonita guajolota que se lleva la madrina, lo que le encargó el cuerito pa' hacerme una capulina. Ay, mamá, mamá, no llores, porque me voy a casar. Unos se comen el mole, yo lo voy a desquitar.